Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, jueves, viernes chiquito, jueves 19 de mayo en el programa número 2421. Como siempre, un tema y buena información para usted. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. ¿Cómo te trata la vida? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Pues afortunadamente puedo contestar que muy bien, no me puedo quejar. Gozo de salud. Y bueno, aquí presentes, aportando lo mejor que podamos encontrar en nosotros mismos, de nuestra experiencia, de lo que nos informamos para usted, y esperando que le haga sentido y que le sirva. Fíjense qué interesante lo que dijiste, porque normalmente cuando le preguntamos a la gente, bueno, la mayoría, no todos, ¿no? Cuando le preguntamos a la gente cómo te va, muchos pensamos en decir, pues, ay, más o menos, ahí la llevo, porque muchos dicen, si te digo que me va bien, algo me vas a pedir. ¿Eso es muy de yucateco o es general? No, yo creo que es general, ¿no? Digo, porque... No, yo creo que es general, ¿no? Yo creo que la gente... Por eso mucha gente luego, no, pues... Sobre todo si... Por ejemplo, si no, digo, nosotros que hemos tenido relación con muchas empresas que han sido patrocinadores nuestros, o relación comercial que tiene usted con alguien, si alguien le debe dinero, cuando usted le pregunta, ¿cómo te va? Y dice, no, pues mal, o sea, no te van a decir, oye, no, me va re bien, el negocio va prosperando y va creciendo, porque entonces vas a decir, oye, entonces ¿por qué no me pagas, ¿no? Sí, sí te das cuenta cómo nos caemos en esas trampas. Y esas trampas, amigos, son las que detienen el crecimiento de tu empresa. Sí, definitivamente. O sea, qué mejor decir, oye, no, me va muy bien y por eso quiero hacer negocios contigo, por eso quiero que seas mi cliente, por eso que sería una visión... No, del y otro además, lado. Esto que estás diciendo de que decimos que nos va mal para que no me pidan nada, desde mi punto de vista, primero te contaminas a ti mismo al decir que te está yendo mal, porque las palabras, recordemos que, bueno, al menos nosotros en coaching, generan acción. Las palabras generan. Lo que nosotros decimos, estamos generando ese futuro cercano de nosotros mismos. Entonces, correcto, aunque no nos sintamos mal y sea nuestra excusa, al rato pues nos vamos a andar sintiendo mal. Y otra cosa, el hecho de decir, pues más o menos, que no sé qué, es porque no sabemos decir no. Sí, es otra de las... Es otra excusa. Es otro de los juicios que entonces, tenemos de nosotros. Mejor di que realmente te está yendo muy bien, que estás muy contento, que estás muy a gusto. Y aprende a decir no cuando alguien te pida algo que tú realmente no estés dispuesto a hacerlo. Llámese por la razón que sea. Puede ser porque no confías en esa persona, porque es un vividor, porque no, simplemente no tienes en ese momento, por mil razones. Muchas veces... pues nos hemos topado que en la familia, sobre todo, las mamás a veces no le pueden decir que no al hijo. Los hermanos, no no sabes cómo lidiar con, ni siquiera con los amigos a veces nos pasa. Entonces, aprender a decir que no, es una fortaleza muy grande que yo considero que debemos aprender a utilizar esta herramienta de decir no. Sí, es una fortaleza en nuestro lenguaje. Sí, te agradezco mucho que confíes en mí y que quieras, pero disculpa, en este momento no puedo ayudarte. Y eso, o no, amigos, puedo participar o no puedo hacer tal y cosa. Y eso, amigos, la imagen que usted genera en el momento que usted sabe o aprende a decir que no, es porque aprende a no tomar compromisos que no va a cumplir. Porque es peor que usted tome compromisos porque no supo decir que no en algo que sabe que no va a cumplir. Y muchas veces en los equipos de trabajo tenemos ese problema. ¿Cómo decirle que no, por ejemplo, a un empleado que viene a pedirte un aumento de sueldo? Y a veces cuando van a pedirte un aumento de sueldo, ¿cuáles son los juicios y las excusas que te da el jefe? No, hombre, ¿cómo crees? Si mira cómo está la empresa. No, hombre, ¿cómo te voy a dar un aumento de sueldo? Hay que trabajar más. Y a veces ahí caemos en esa mediocridad de lo que decimos. En lugar de, a lo mejor, establecer, oye, pues ok, vienes a pedir un aumento de sueldo, quiere decir que te quieres comprometer a lo que hagamos. ¿Qué te parece que lo midamos en nivel de resultado? Si mejoras tus resultados en lo que estás haciendo del trabajo, yo me comprometo a que vas a ganar, pues no sé, páguele por resultados, páguele por comisión, páguele por ventas, páguele por... ¿A poco? Es totalmente diferente el esquema y el panorama que te ofrece la empresa. Y de ahí vienen algunos mitos que tenemos en el crecimiento de las empresas o el crecimiento dentro de las empresas. En el desarrollo, para nosotros hay una promesa que es muy importante, que nos las hacen en las empresas, que se las hacen ustedes a los colaboradores, sobre todo cuando los están contratando. Usted les promete que van a tener el desarrollo, que buscar cumplir con esas ideas de que la empresa es la que te tiene que desarrollar y no tú lo que aportes. El crecimiento y el desarrollo del talento de las personas en una organización no dependen de la empresa, dependen de las condiciones y del ambiente y del contexto que genere usted en la empresa, que suena totalmente diferente. Porque muchas veces cuando tú quieres traer un buen talento a tu organización, sí, eres capaz de ofrecerle, no hombre, aquí te vas a desarrollar, aquí vas a crecer, aquí vas a... Y siendo que no puedes cumplir con esas promesas, porque lo único que quieres es engañar a la otra persona para que se quede a trabajar contigo. Correcto. Sí, sí, sí, me conectas con la idea que quiero dar. Sí, y eso me trae a la mente el libro este de ¿Por qué las naciones fracasan? Habla mucho de lo que estás diciendo, pero visto en diminuto en una compañía comparado con una nación, ¿no? Y lo que este libro sobresalta es que la política, el manejo político que se da dentro de una nación es la que hace que la nación sea rica, se desarrolle y que sea próspera. Y si comparamos diferentes países que tienen un territorio muy pequeño, que no tienen para cultivo, que no tienen acceso fácil a océanos, a transporte, bla, bla, bla, bla, bla, podemos ver que hay países que son ampliamente ricos a pesar de todas sus limitantes, y lo que los ha llevado a esa riqueza es el sistema político que manejan. Correcto. Que buscan ese bien común. Correcto. Ahí ¿sí? está. Que buscan esa prosperidad equitativa, que buscan ese desarrollo y que lo incentivan y que buscan esa modernidad en cuanto a tecnología, en cuanto a accesibilidad, y que sea compartida para todos sin escatimar o por niveles, o porque tú sí eres mi compadre, o porque sí tú eres mi amigo, o porque sí. tú sí eres el que me pasa por mi diezmo debajo. ¿Sí me explico? Entonces, en las empresas se da lo mismo, Robert. Cuando no hay un ambiente, que es lo que mencionaste, cuando no hay un equilibrio en la autoridad con respecto también a obligaciones y responsabilidades. Correcto. Y cumplimiento. Porque yo puedo ser la autoridad, pero en mi responsabilidad está cumplirte a ti. Darte, proveerte del material que necesitas para lograr llevar a cabo tu trabajo. El tener yo el tiempo para escucharte y recibir de tu parte la retroalimentación para destrabar lo que está trabado y fluir en la empresa. Fíjense, amigos, cómo de un concepto generalizado de nación nos fuimos, bueno, Laura se fue a un concepto de cuál es la actitud que tienes ante esas circunstancias adversas que se te van a presentar en el trabajo, en la empresa, en tu equipo de trabajo. Y todo depende del qué mirada le des a las cuestiones para que puedas encontrar lo que propone Laura en lo que nos dice. Es interesantísimo, vamos a hablar de cuáles son estos mitos que en los equipos de trabajo, y que bueno, finalmente también se construye a nivel de sociedad y a nivel de país, que detienen a veces el desarrollo de las cosas que tenemos que hacernos cargo, porque ya estamos en la época de que somos nosotros los que vamos a tener que hacernos cargo de lo que está pasando con nuestra sociedad, con nuestro planeta, con nuestro mundo, que esa es la nueva propuesta en este cambio que necesitamos hacer de pensamiento, cambio de las formas de cómo hacemos las cosas con nuevos pensamientos y con esta nueva visión de lo que tenemos que hacer. No se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos esta noche. Déjeme darle una recomendación. Quiero agradecer primero antes a Juan de Dios Rincón, el control operativo, que también siempre nos pone buena música, buen rock and roll para que la pasemos bien y usted disfrute parte de la salida y entrada de ir a comerciales, pero pues siempre tenemos buen rock and roll y por eso le agradezco a Juanelo. Y también a Manuel Huicap, que está en la cabina de grabación, que hace posible que este programa llegue a sus receptores de radio para que usted nos acompañe. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Grupo Sadassi nos recomiendan vuélvete un héroe de tu familia y festeja junto el nuevo hogar. Estamos seguros que en los héroes vivirás en familia maravillosos momentos. Este fraccionamiento Los Héroes de Grupo Sadassi, que tiene una ubicación privilegiada, estamos seguros que tener el hogar ideal para tu familia tiene que estar cerca. Está sobre el periférico oriente, enfrente de la planta de la Coca-Cola, la entrada al fraccionamiento Los Héroes de Grupo Sadassi, donde por cierto están haciendo ya la construcción del distribuidor vial, o sea que va a tener un puente para que usted tenga un acceso libre, tranquilo, sin tráfico al fraccionamiento Los Héroes, y eso le da una fluidez espectacular al fraccionamiento. Tiene amplias avenidas, puedes hacer deporte en el centro municipal de tenis, que tiene que ser que dan hasta clases de zumba. Además, su excelente ubicación te permitirá acceder a los principales centros educativos. Está sobre ese corredor que ya se ha convertido en el corredor de las universidades. Hay varias universidades en esta zona, hospitales y centros comerciales, que es importante que usted pueda tener todo esto cerca de su casa para que no se tenga que desplazar mucho en su automóvil en la ciudad y que pueda verdaderamente disfrutar de vivir en un lugar maravilloso. Date una vuelta al fraccionamiento Los Héroes, háblales, márcales, haz una cita, 176-3050, ellos tienen asesores certificados, especializados, que te van a ayudar a encontrar el mejor sistema crediticio para tu casa. Ellos tienen también toda la conexión para Fobiste, para ISSSTE, para ISSSTE, todos los sistemas crediticios para los trabajadores del Estado. Así es de que acude con Grupo Sadassi, te repito, 176-3050. Visita la Casa Muestra, ellos trabajan todos los días de 9 de la mañana a 8 de la noche. O métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Hazme caso en esto que te digo, porque créeme que tenemos ofertas. Sadassi ofrece cosas espectaculares. Ahora, para mañana viernes, es jueves chiquito, caluroso. Estamos en pleno mayo, el mes más caliente en Yucatán. Pues vete a desayunar, a comer o a cenar al restaurante La Mansión. Desde 1957 permanece en el gusto de los paladares más exigentes. ¿No me crees? Ve y pide un jugo de carne. ¿A ti te gusta ese jugo de carne? Yo no sé qué le pone. Pero ya se me antojó. Con un chile habanero picado, y se lo echas a tu caldito. Pues le ponen jerez. Sí, lo preparan ahí, te lo preparan enfrente de la mesa. Cebollita, chilito. Cebollita, ¿cuál es el perejil, chilito esto? Bueno, tienen varios chiles ahí que pues le ponen. Sí, el toreado y el y mire, híjole, ya se me antojó. Serrano. El chile serrano, muy rico. Póngale también tantito ¿cómo se llama? Jerez. Ajá. Que se le echa al jugo de carne. Ah, sí, no, ese es el que le da el sabor. No, y además lo acompañas con unas dobladitas de camarón que están deliciosas. O un taco de tuétano. O unos taquitos de tuétano. Y bueno, ya para rematar, una tuna a la mantequilla negra. Con un arrocito salvaje y unas verduritas. No, la verdad, delicioso. A mí me encanta comer en la mansión. Te haremos sentir como en casa con un servicio inigualable que nos ha caracterizado durante más de 50 años. La amabilidad y profesionalismo de nuestro equipo de servicio harán que tu estancia sea lo mejor y la mejor experiencia. Además, si tú dices que escuchas Fórmula en los negocios, te vamos a regalar una copa de vino para que acompañes tu comida. Date una vuelta, ellos están en Plaza Solar, el tercer piso, avenida 49, enfrente de San Antonio Cucú, la media cuadra de la Glorieta del Pocito. Tienen estacionamiento techado, 4 niveles de estacionamiento techado. Tu coche ni se asolea ni se moja. Así es de que vayan para allá, márcale 688-3505. Haz tus eventos allá, juntas de trabajo. Tienen un área como mesa de consejo privada para que hagas tus reuniones de consejo, juntas de trabajo y puedas disfrutar de las delicias del restaurante La Mansión. ¡Ve para allá! Bueno, me acompaña Laura Alcalá y estamos platicando de este tema, cuáles son los mitos que a veces nos creamos con relación al trabajo y al crecimiento del trabajo en equipo. Uno de los mitos más importantes: nunca hay tiempo suficiente. Sí, fíjate que el tiempo es un recurso muy preciado y cada vez es más escaso. Sin embargo, pasamos gran parte de nuestro día conversando con otras personas para coordinar diferentes acciones. Y bueno, ¿qué cambiaría si dedicáramos ese tiempo de conversaciones que sean conversaciones productivas, que sean conversaciones que se enfoquen a ese desarrollo del personal? Porque muchas veces, Robert, no, de veras, nos las pasamos resolviendo los problemas que surgieron de una mala comunicación. Sí, generalmente. La mayor parte del tiempo es eso. Los malos entendidos. Y porque no hay esa apertura, y no hay esa apertura porque no hay esa dedicación por parte de los que son los líderes para implementar en los colaboradores, valorar la conversación inicial que se toma. ¿A correcto, qué me refiero con esto? Correcto. Te mando un correo y ya te mandé el correo. Ah, ¿no lo leíste? ¿Ya me entendiste? Sí, o el otro dice. Y entonces, el otro dice, no me llegó. Ajá, sí. Entonces, me deslindo de mi responsabilidad porque como ya te mandé el correo, sí, ya es tu bronca. Entonces, yo con mi jefe estoy bien porque ya cumplí. No, si nos educan desde el principio, si el líder se toma esa molestia de educarme a mí como empleado, por ejemplo, y que me diga, oye, cuando yo te doy una instrucción que tienes que pasarle a otros, tu responsabilidad no es mandar esa instrucción que yo te estoy diciendo que mandes. No, es asegurarte. Que se cumpla. Asegurarte que el otro la lea, la recibió. Quiero y la el resultado y el resultado me lo vas a venir a decir tú. ¿Sabes cuántos problemas te evitarías, Robert? Sí, lo que pasa es de que también, acuérdate que la cultura, sobre todo del mexicano, y me duele decir esto, pero así es, no es mi culpa. Porque también nos hemos acostumbrado a buscar culpables. Y entonces, como buscamos culpables en todo lo que hacemos, pues todo el mundo dice, no es mi culpa. Esa es la cultura. Escuchen. A los políticos cuando los entrevistan. Ah, no, sí, eso depende del departamento de sí, la no sé qué, de y no la no es sé mi cuánto. Culpa, yo he hecho todo y bien. Y recursos humanos del departamento de no sé quién, y el otro está desaparecido y que como no lo hemos contactado, pues fíjese, nadie sabe nada. Esto, ¿no?, cae en el mito de no es tarea de líder. Cada quien es responsable de su propia carrera. En efecto, cada persona es responsable de su tarea. es dueño de sus decisiones y acciones. Sin embargo, eso no significa que el líder quede completamente fuera del juego. Claro. ¿Qué es lo que decías ahorita? Y fíjate, lo platicamos en un programa en donde vimos los 5 puntos ciegos de los líderes, que me parece que el programa fue el miércoles. Bueno, en fin. Y el punto ciego del líder era ese, que cuando empieza a echar la culpa a otros o a las circunstancias, es lo que hace que lo detenga y lo paralice hasta el desarrollo que él ya llegó. O sea, si llegó a gerente, jamás va a ser director, porque su punto ciego no lo ha atendido. Porque es una persona que echa culpas a otros o a las circunstancias. Y no ha tenido ese aprendizaje de responsabilizarse de lo que sucede, así él lo haya provocado, ¿no? Pero sí sus subalternos lo provocaron bajo su mando. ¿Sí me explico? Fíjense, sí, sí, fíjense, amigos, si todo esto va creando un ambiente, va creando un se llama... Contamina el ambiente. Un estado de ánimo de la organización, un estado de ánimo del equipo. Si su estado de ánimo en el equipo donde usted está es solamente dar excusas, buscar culpables y ser negativos, créame, algo tienen que hacer porque ese equipo no va a funcionar. Y muchas veces la función del líder tiene que ser inclusivo, tiene que tener esa capacidad de servicio a los demás y no nada más de ir a buscar culpables. Y no nada más ir a decirte es que tú eres responsable y tú me tienes que responder. Pero bueno, perdóneme usted, interesante el tema. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, hace calor, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros que estamos reflexionando con un tema muy cotidiano, porque nos llega a pasar todos los días en el trabajo, así es de que no se vaya. Quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación, sobre todo a todos mis amigos restauranteros. El servicio en un restaurante hoy en día es elemental. Fíjese bien, ya no solo basta con el sabor de tu comida, es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Una combinación muy importante, con Sub Restaurant Móvil. Este desarrollo tecnológico de National Soap, puedes acelerar tu servicio. Fíjense, enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en la cocina. Esto es un desarrollo tecnológico en el Soap Restaurant muy importante porque los meseros cargan con una tablet y desde ahí toman la orden de los comensales. Puedes incluir comentarios de preparación como sin cebolla o sin chile, evitando errores o insatisfacciones. Además, con Sub Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Contacta con un asesor de ventas y solicita una demo sin compromiso al 941-5077. National Sub es quien desarrolla esta aplicación que ha cruzado fronteras y que tiene el número uno en las aplicaciones para restaurant, así es de que no pierda usted la oportunidad de tenerlo en su restaurant. Márcales 941-5077. Bien, me acompaña Laura Alcalá en esta conducción y tienes una ventana ecológica. Lau. Sí, claro que sí, Robert. Pues hoy vamos a hablar de mi ventana ecológica, recordándoles a nuestros amigos radioescuchas que todos tenemos una ventana ecológica desde donde mirar a nuestra madre tierra y bueno, cómo apoyarla y cómo preservarla. Entonces hoy vamos a hablar de las bolsas del supermercado. Y fíjate, Robert, las bolsas del supermercado están hechas de polietileno. Y el polietileno no es biodegradable. el hecho que nos digan, ay, estas bolsitas sí son biodegradables. Sí, y ya, no sé ya le bajamos de 400 años de es para que se degraden, la bajamos a 100 cuento. Años. Es puro cuento. Claro, no son biodegradables. Sí, mientras siga siendo polietileno. Así es. Las moléculas son altamente resistentes, duraderas y contaminantes. Y ahí se quedan. Si bien no se deterioran para contaminar en sí la tierra y el aire, como las baterías, por ejemplo, que esas sí son tóxicas, lo que sucede es que mantienen su estructura o se convierten en pedacitos, pero ahí se van a quedar. Y el problema real, la amenaza real, no es tanto a la tierra en sí y a la vegetación, es a los animales. Hemos visto cuántas fotos de animalitos que quedan atrapados dentro de las bolsas o que por el afán de comer algún alimento que se encuentra dentro de ellas, se tragan la bolsa. Uy, sí, sí, terrible. Y acaban muriendo. O se atoran. Sí, se atoran. Se atoran y hemos y visto mueren. Recientemente en noticias ballenas que acaban recalándose, dice, en las playas. Y descubren al abrirlas llenas el estómago de bolsas de plástico que pues ya le taparon todo el organismo y que por eso se mueren. Entonces, la contaminación real que provoca tirar una bolsa a la basura es que eventualmente va a dañar a un animalito, ¿ok? A un pajarito, a un lo que sea. Entonces, aquí la invitación el día de hoy es que no tires las bolsas, reutilízalas, ponlas en el cesto para el baño, para separar tus desperdicios, pero pues yo he visto gente que saca las cosas del súper y agarra todas las bolsas y las tira a la basura. Entonces, si ustedes las guardan y no las quieren reutilizar, créanme, se lo regalan a su muchacha y su muchacha va a ser feliz porque, créanme, ella sí la va a reutilizar. Pues aquí, pero hay que aprender a reutilizarlas, así hay que aprender Robert. A reciclar. Y obviamente, pues la invitación primordial es, compren sus bolsitas esas verdes ecológicas de tela de súper. Para que si usted no le gusta reciclar las bolsitas del súper, pues utilice esa para que cuando llegue a casa ya no tiene que tirar nada de bolsas a la basura, pues porque utilizó sus bolsitas ecológicas de tela verde, ¿no? Pues sí, lleve su bolsa como antes lo hacían las mamás, llevaban la bolsa del Sabocam al mercado. Nunca tirar bolsas a la calle, nunca tirar basura a la calle, que lo único que estamos propiciando es dañar nuestra fauna, que tan linda es, que tantos animalitos tenemos, mapaches, tejones, zorros. De los zorros esos bonitos también, sí, la zarigüeya también que es tan importante animal. en nuestra ecología porque acaba con los huevecillos del pitch y que el pitch es un insecto que transmite la enfermedad de la muerte ciega, no anunciada, que es la que si te pica un pitch dentro de 15 años, pues te puede provocar la muerte, ¿no? Entonces, la zarigüeya, que es tan importante, la zarigüeya es el zorro, como nosotros le llamamos, que parece una rata gigante. Son buenos animales, además son más sanos que los propios perros y gatos porque ellos no transmiten, nunca tienen enfermedades porque tienen un alto índice son inmunes no transmiten la rabia ni nada de eso, así que son animalitos muy sanos, feos, pero bueno, hay que cuidarlos. Y bueno, amigos, hay que cuidarlos a través de no tirar bolsas a la calle, no tirar bolsas. Seamos conscientes y por eso estas ventanas ecológicas de Laura, para que aprendamos. Mire, lo único que tenemos que hacer es aprender a cómo vivir nuevamente en comunión con nuestra Madre Tierra, que nos ha dado tanto. Ahora nos toca a nosotros regresarle a la Madre Tierra lo que le hemos depredado. Pero bueno, estamos platicando de cuáles son los mitos que frenan el crecimiento en las empresas y en las organizaciones. Ya le mencionamos, no hay tiempo suficiente, es uno de los grandes mitos. El otro mito es, no es tarea del líder, sino responsabilidad de propia. Y aquí pues se termina la colaboración. De cada quien es responsable de su propia carrera, dice. Así es. También está el tercer mito, que es las personas solo quieren más y mejores compensaciones. Es una creencia terrible. Si usted como jefe tiene esa creencia de sus trabajadores, híjole, va a sufrir usted, va a ser doloroso, porque pues si usted cree que el trabajador nada más va por la compensación que tiene, o viceversa, si usted trabajador solo hace lo que hace por el pago quincenal, híjole, hay que cambiar ahí los pensamientos y las creencias, porque eso los limita, amigos. Si bien es necesario que nos paguen para que podamos vivir en un sistema económico como el nuestro, es importante el dinero, sí, pero no es lo único. Debemos de tener, ¿qué le puedo decir? Sueños, algo más que aportar. ¿Qué más tengo que dar? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Solamente para cobrar la quincena? Es muy limitado, ¿no? Fíjate esto que menciona el artículo. Cuando diversos colaboradores son cuestionados respecto a lo que esperan obtener de una conversación con sus líderes acerca de su crecimiento profesional, la respuesta número uno es siempre: posibilidades y opciones para usar mis talentos de manera creativa. Aprender, claro. Entonces, aquí la mayoría de los líderes creen que compensando lo que tú decías, ya es todo. Aquí yo creo que la parte que falta es ese reconocimiento, ese hacer sentir a las personas parte de la empresa y parte importante de la empresa. Fíjense, amigos, aquí lo más importante es encontrar ese proceso de creatividad. Y todos los seres humanos tenemos esa capacidad creativa. Lo que pasa es de que a veces la ocultamos, la sojuzgamos, la dejamos oculta por muchas razones. Pero hay que provocar que salga ese proceso creativo y no pensar nada más que vine por una compensación. ¿Es importante? Sí, pero no es lo único que hay para trabajar en esta vida o para lo que haga. Hay que entrar otra vez a este concepto que traemos ahora de cómo se pone usted al servicio de los demás, en ese bien común. Esos pensamientos le van a ayudar a usted a encontrar otras posibilidades de cómo salir de ese mito de que solamente estamos para que nos paguen. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este jueves, viernes chiquito, terapéutico. Ya sabes, se acerca el fin de semana a cargar hielera para todos lados. No le vaya a dar a usted un golpe de calor y eso no se lo puede permitir. Déjeme darle una recomendación. Empieza tu ahorro ahora que tienes ingresos. Eso es parte importante. El ahorro es un hábito que tenemos que aprender a desarrollar. Y déjeme decirte por qué. Porque el ahorro constante te permite, por ejemplo, adquirir esos bienes que te resultan caros ahorita o inalcanzables por su precio, como un auto, un enganche de una casa, unas vacaciones en el extranjero. También puedes enfrentar un imprevisto o una situación difícil, como se te descompuso el coche, el refrigerador, la lavadora y no tienes para pagar su reparación. Pues si tienes un ahorro constante, puedes solventar estos imprevistos. También puedes salir de momentos en que, por ejemplo, no tengamos ingresos o no tengamos trabajo, que eso sería terrible. Pero si tienes un ahorro constante, te va a ayudar a mantenerte mientras consigues trabajo. También vas a poder disfrutar sobre todo de una tranquilidad financiera, no preocuparte por tener dinero o no. Acércate a nosotros para que te demos opciones accesibles para ti. Puede ser con cargo a tu cuenta, cargo a tu tarjeta, pero lo importante es aprender a desarrollar y crear el hábito del ahorro. Es un hábito, déjeme decirle, no se necesita dinero, se necesita el hábito. ¿Qué fue? Sí, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No, pues, porque mucha gente dice, no, pues si apenas si me alcanza con lo que gano, ¿cómo quieres que ahorre? Por eso es, primero desarrolla el hábito. Así es, así es. Siempre puedes ahorrar, siempre. Aunque sea un peso, pero desarrolla el hábito. A tu cambio también lo vas metiendo allá. Hemos platicado varias veces que si metes unas monedas de 10 pesos a una botella de 2 litros de Coca-Cola, puedes llegar a ahorrar, creo que son 5 mil pesos. Fíjate. Sí. Y se puede volver un hábito así. Claro. Por eso dije, es un hábito. Primero hay que desarrollar el hábito. Claro. Y nosotros te podemos ayudar. Métete a nuestra página www.alcalaoliver.com y escribe a contacto@alcalaoliver.com y Laura Alcalá misma te va a contestar. Así es, Robert, allá en el despacho de seguros. Y bueno, andando también, pues que contamos con seguros para autos, para gastos médicos. Y bueno, esta parte del ahorro es un ahorro que pues incluye allá un segurito. Hay muchas formas de cómo ahorrar. Más que nada, pues chiquito, ¿no? De 50 mil pesos, que de alguna manera pues también puede resultar muy bueno. Sí, por aquello de la duda, aunque el objetivo aquí es el ahorro, ¿no? Ahorro, lo importante es aprender a ahorrar. Pero ahí viene, otra vez, le repito, escríbale a contacto@alcalaoliver.com y Laura en persona lo va a asesorar en estos temas. Pero bueno, también déjeme darle una recomendación a nuestros amigos de Adibor. Quiere usted, mire, el mundo en internet es verdaderamente impresionante. Ya todo mundo vende sus productos o servicios en internet. ¿Usted todavía no? Pues necesita un asesor y Adibor lo tiene. Adibor es la agencia de marketing digital aquí en Yucatán, que también ya trascendió, ya cruzó fronteras, está a nivel nacional y que está ayudando a muchas empresas para que sus productos y servicios los pueda usted publicitar, difundir, vender a través de la internet. Ellos tienen especialistas certificados que le van a ayudar a poner esto en marcha. Comuníquese con Adibor. Adibor es www.adibor.com.mx. Vea su página, contáctelos, platique con ellos y verá de lo que pueden ser capaces de hacer. Bien, me acompañan Laura Alcalá. ¿Con qué redondeamos el tema de hoy, Laura? Estos mitos de que nos detienen en el crecimiento o en el desarrollo en nuestro trabajo o en las empresas. Pues más que nada, un pequeño repaso de los tres mitos de los que ya hablamos en cuanto al tiempo que no es suficiente y cómo optimizarlo, procurando conversaciones productivas y enfocadas, y desde el inicio lograr una comunicación que llegue a un resultado, más que te paso el dato y a ver tú qué haces con él, ¿no? El segundo punto que tratamos, de que no es tarea del líder, que cada quien es responsable de su propia carrera. Bueno, aquí es muy similar al de la comunicación, ¿no? La responsabilidad es de todos. El que funcione un organismo es responsabilidad de todos los miembros. Un organismo no puede funcionar solamente con un miembro. Y para sentar la analogía, pondría el ejemplo, el cuerpo humano. Si dejamos al corazón solo trabajando, pues el cuerpo se muere. Necesita el respaldo de los pulmones, del hígado, del vaso, del intestino, del cerebro. De otra manera, pues la máquina no va a funcionar. Entonces, responsabilidad sí es de todos, ¿no? El tercer punto, pues las personas solo quieren más y mejores compensaciones. Aquí es un hábito que realmente se está creando hoy en día, Robert, de que lo primero cuando te piden trabajo es ¿y cuánto me vas a pagar? Entonces, más que qué voy a hacer, qué tengo que hacer, ¿Qué puedo dar? ¿Dónde me puedo desarrollar? ¿Qué puedo dar? ¿Realmente yo me considero apto para estas tareas? ¿Sé que puedo mejorarlas? ¿Sé que puedo aportar? Buscar ese reto y buscar esa adrenalina que me llama y que me atrae a ese trabajo. Más que tengo que trabajar porque necesito llevar dinero a mi casa. Francamente, todos, sí, es cierto, todos tenemos esa necesidad. Pero qué mejor hacer algo que te apasione. Nosotros hemos dicho, bueno, nuestro eslogan es tener un negocio debe darte mejor vida, tener un empleo debe de darte mejor vida. Ese empleo, valóralo por la oportunidad que te brinda. No lo valores por el precio o por el dinero que estás recibiendo. No sé si me explico, Robert. Yo creo que es una manera de pensar a la que invitamos a todos a entrar en esta forma de pensar. Y déjeme decirle, se dará cuenta usted que la parte económica se resolverá, lo tendrá, en la medida que usted desarrolle sus talentos. Claro, y que lo hagas. No por lo que te pagan, sino por el servicio. Exacto. Que le puedes dar a los demás. Ese es, yo creo que, clave y fundamental en esta propuesta que le estamos haciendo a usted. Hay que aprender a ponernos al servicio de los demás por el bien común. Y de ahí resolveremos todos nuestros problemas, incluyendo el económico. El económico empezará a ser un problema secundario. Sí, hay que resolverlo, porque vivimos en una sociedad donde tenemos que solventar las necesidades básicas con dinero. Pero lo podemos hacer de mejor manera que como lo hemos hecho hasta ahora. Esa es la principal invitación que hacemos a ustedes en estos programas, y eso es lo que nos hemos impuesto aquí en Fórmula en los Negocios como misión para usted. Y mire, todo esto lo sacamos nosotros precisamente de los estudios que hacemos y que seguiremos haciendo y que estamos haciendo de coaching, y lo que también ponemos a su servicio nuestros programas de coaching. Muchas empresas ya han estado con nosotros y le pueden constatar los beneficios que tienen los programas de coaching. ¿Quiere usted enterarse, saber y estar con nosotros en los programas de coaching? Comuníquese con nosotros, escríbanos a contacto@formulenlosnegocios.com.mx. Mire que tenemos acceso a coaches certificados, profesionales, como Laura, como yo y muchos más, que los podemos poner a su servicio para que entendamos y encontremos esta nueva mirada de ser humano que necesitamos desarrollar en nuestro mundo. ¿Te gusta la idea o no? Claro que sí, Robert. Por cierto, ¿cómo vas con tu proceso de coaching? De maravilla. Sí, sí, me ha gustado mucho. Ha sido extenuante, ¿no? Sí, ha sido muy cansado, eso sí, no lo puedo negar, pero ha sido totalmente un reto. Y pues bueno, ya estábamos cosechando algunos frutos de ello. Sí, qué bueno. Yo creo, mire, ahí es donde viene esta parte de esta manera nueva de ponerse al servicio de los demás. Así es de que ahí tiene usted. Escríbanos, contacto@formulenlosnegocios.com.mx. Créame que podemos ponernos a su servicio en un proceso de transformación. Pues esto fue, Laura, un programa más de Fórmula en los Negocios. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Robert, y gracias a la audiencia por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.